dormidos y vemos un escalón y levantamos el pie y hacemos el gesto de saltar y nos despertamos y nos vamos quedando dormidos después. Me parece que la poesía es ese estado entre adormecido y la realidad, un estado intermedio que nos va metiendo en un mundo que no sabemos qué es y cada tanto nos pega un sopapo, un verso, una palabra y nos deja vibrando. Espero que los poemas que va a leer Sol generen esos sopapos, que alguna palabra o alguna imagen les quede grabada. Les mando un saludo a todos y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, yo estaba disfrutándolo ya de movida. Te habrás dado cuenta, oyenta, oyente, oyento, de la siesta que nos fue, que pisamos la zona de Estado de Poesía. Hola, Sol, buenas tardes. Hola Juan, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Te trajiste un invitado. Me traje un invitado, ¿viste? Buenísimo. Y además, bueno, eso es lo que permite todo este medio. Estaba en Paraguay el Fede y nos mandó ese audio, así que desde Paraguay se estaba presentando y abriendo el espacio de poesía de hoy. Qué bueno que además nos aporta esta mirada que por ahí hay mucha vagancia, viste, en nuestra ausencia. Entonces dicen, ah, sí, yo un día voy a comprar un libro de poesía. Yo, sí, a mí al final me gustó la otra vez que el programa tal y tal pasaron tal cosa, viste, pero esta mirada de Federico de la Riva, la verdad es que es bien, bien clara y nos habla con contundencia de cosas de las que ya hemos estado hablando también, Sol, ¿no? De esto de la cachetada o el golpe con el que no te esperabas encontrarte leyendo poesía. Claro, coincide un poco con lo que, sí, con las definiciones de poesía que hemos traído, con esta idea de que la poesía lo único que hace es iluminar una parte de la realidad que no veías hasta ese momento, pero que existía, como que te hizo sopapo, te gusta la analogía que hizo con el estado de adormecimiento, del ensueño, más para la siesta, ¿no? Justo le Tal queda la cual, siesta tal cual. que... Bueno, nos hace reafirmar que es un buen momento para leer poesía, para escuchar poesía, como Exacto. ese momento de despertar, de iluminación, en el sentido de, bueno, estaba ahí, no lo veía y ahora lo veo. Muy bien, muy bien. Le habrá pasado a buena parte de nuestra audiencia que se hace la distraída ahora, pero bueno, es lunes, viste, es lunes. Claro. Y encima está por llover, está tremendo, está ideal para entrar en toda poesía, Estamos ¿eh? largando una nube para allá, para Santa Rosa, que ya viene pinchada y que cayó bastante agüita acá en No, ya Toay. está, ya llegó, ya Ya llegó. llegó, ¿no es cierto? Bueno. Sí. Y a la siesta que no fue de cada lunes, ya llegó este estado de poesía. ¿Qué hay solo hoy para la compartición? Digo, porque Federico de la Riva nos manda un lindo mensaje, pero seguramente vos tenés un frasco o dos de algo suculento. A ver, ¿me equivoco? Le pedí a Fede que haga la introducción porque, bueno, es un poeta pampeano, está en los Buenos Aires, está en la capital, pero se ha encargado de dejar en su poesía de distintas formas la pampeanidad y a mí eso me gusta y me gusta que lo compartamos. Él habló de los poemas que les iba a compartir yo hoy. Elegí para compartirles hoy poemas de su libro, de su poemario Diccionario Poético Rural, que editó Salta el Pez el año pasado, en 2020. Es un poemario hecho de definiciones, de palabras que hacen a la pampeanidad, a lo pampeano, a lo rural, al espacio rural, de la A a la Z. Entonces va pintando ese paisaje rural a través de como un abecedario, ¿no? Y cada entrada en cada una de las letras remite a una imagen de ese espacio, a una imagen poética. cada definición de cada palabra se convierte en poema y da una pincelada de ese espacio que él va pintando. Y es precioso, cada persona que agarra el diccionario se queda ahí imantada, y por eso tenía ganas de compartirlo hoy, al margen de esto, ¿no? De que Federico nos anda ya representando por las capitales y está buenísimo. Qué bueno eso, sí. Y nos está escuchando, así que le mandamos un besito. Le mandamos un beso, le mandamos un abrazo y le agradecemos por llegar a ser parte de lo que somos como masa que, no sé si buscamos o estamos dándole forma ya a algo que, como lo que mencionaste, esta cuestión de la pampeanidad, que muchas veces, viste, hay alguien que lo tironea un poco para acá y el otro lo tironea, no sé si... Sí, es un concepto amplio y eso, ¿no? Y que se va reinventando y remozando, digamos, tiempo con el tiempo, ¿no? Con cada poeta, cada artista que tome ese concepto, entiendo que lo va reinventando y va contando lo que entiende por pampeanidad. Y digo pampeanidad, pero él remite más a esto, ¿no? Al espacio rural, no estrictamente a lo pampeano, ¿no? Pero bueno, yo lo quiero traer más para acá, está porque bien. Entiendo que también lo describe. Él quizás se haya referido a un espacio más amplio. En el prólogo del libro, Bruno Petroni dice: ¿dónde queda el campo? ¿Cómo es? ¿Quiénes pertenecen al campo? Si nuestros mitos ya están muertos. Entonces también remite a eso, ¿no? Como del mito de la pampeanidad. ¿Qué es el espacio rural? ¿Qué es el campo? Muy bien, muy bien. En todo caso tiene, aunque no se trate de este territorio necesariamente, tiene mucho que ver con nuestra identidad. Esto de lo rural, ¿no? Porque a pesar de que podamos vivir en una ciudad, te haces una disparada hasta ahí en la bici y ya estás en una zona rural, ni semi-rural, rural. Claro, lo andamos buscando, ¿no? Tal cual. El adentro, afuera. Hay, en todo caso, mucho por construir, ponele, desde la cultura, pero también hay mucho construido y ese horizonte, este cielo, también es nuestro patrimonio. Sol. ¿Hay algo de Federico que nos vayas a convidar, que nos vayas a leer, que tenías pensado? Bueno, hice una selección de este diccionario. Era muy difícil elegir, hice todo lo posible. Me cuesta elegir, hice todo lo posible, hice mi esfuerzo, así que ahí les voy a compartir esta porción del espacio rural con algunas palabras que Federico eligió para definir y convertir en poema. Adentro. Desde la panza de la tierra hasta donde nos contaron horizonte, entre las cenizas de tranqueras, montoncito de los vientos, el lamento de los insectos a la muerte, de todas las tormentas. Fe de cocina, para siempre de espaldas en las manos del agua que se lleva los restos, llamarte y que te des vuelta. De descanso. Abajo del árbol voy a quedarme sentado a ver los pájaros gritarle a la laguna que se seca. Las hojas irán cubriendo mis manos, a ver las crías de las bestias humeantes de la sequía. Se apilarán las ramas en mis brazos, a ver las lágrimas que gotean las espinas del potrero. La tierra irá tragando mi cuerpo, a ver los nidos vacíos, los postes rendidos, el agua estancada, el viento entre mis huesos y los ojos, el camino de los caracoles. H, horizonte. Sobre la piel del monte, los huesos, como alhajas de todas las estrellas, anuncian la noche de sus destellos y en paz descansan. K, de karma. Alarido del gallo, la noche se retuerce sobre el lomo del campo. Lagañas de barro en las tranqueras, barro del vapor de vientre de animales que apoyan el cuerpo en el barro del agua que viene de adentro, del barro, del germen de trigo, que nace en el barro de la leche, alimento de las crías, del barro de los postes, en el barro del arado del que sale el barro del charco, de sangre, del que nace el macho, del que nace el alarido. N. Nuestra. ¿Quién abrirá esta tierra después de nosotros? Además de la lluvia, ¿quién regará los surcos? ¿Quién la llenará de semillas? ¿Quién habrá de sentarse a contemplar el viento? O, oeste, al costado de la tierra, por el camino al que ni la luz del sol salvaje se atreve, el lugar donde viene a morirse el eco. Ese, sed. Los animales se recuestan sobre la piel de esta tierra para morir acunados por el caudal que corre en las venas de la pampa. U. Utopía. La pampa les ofrece al horizonte la piel de sus lagunas, alhajas de las sales que detienen su avance. Federico de la Riva, Diccionario Poético Rural. Diccionario Poético Rural. Ese pampeano, ¿dónde está? ¿Dónde te fuiste, Federico? ¿Dónde se escondió? No, pero sí, este no se esconde. Este anda precioso. Mostrando. Anda mostrando, ¿no es cierto? Sí, acá nos anda mostrando. Y hay un dato de color muy hermoso, que es que este es su poemario del 2020, pero en el 2019 editó otro poemario que se llama Siestario, que, bueno, lo curioso y lo mágico es que, bueno, que remite la siesta que nos fue. Y entonces le pedí que nos compartiera algunos poemas de ese otro poemario, que está agotado, que estará por reimprimirse, entiendo, que cuando eso suceda acá lo tendremos en la librería, y que nos dejó él en un audio para compartirnos para el cierre de esta columna de hoy, para que escuchen un poquito más de su obra y que tiñe un poco y que pinte esta siesta de poesía como debe ser. Bárbaro, espectacular. Entonces abrimos con un mensaje de Federico y su impronta empezó a instalarse en la zona del estado de poesía. Estatus de poesía, Sol. ¿Nos vamos escuchándolo entonces? Nos vamos con poemas de Siestario. Y bueno, y nos encontramos el lunes que viene. Dale, dale, que estés bien. Ojalá que no se te moje mucho nada, excepto lo que se tiene que mojar y lo que se tiene que regar. Gracias. Que se llene de lluvia las grietas, como dice acá, Federico. Ahí está. Que tengas muy buena tarde también, Sol. Gracias por este estado de poesía y por traerlo a Fede. Abrazos, Juan. Abrazos para todos. Abrazos. Hola a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Federico de la Riva. Mi Instagram es Fede de la Riva. Y ahora les voy a leer poemas de mi libro Siestario, editado por Salta al PS Ediciones en 2019. Que sueñes con los ángeles del monte, con el perfume de menta de eucaliptus que brota de su piel plateada, con sus lágrimas de aguas de espejos del horizonte, con el aire entre sus alas de flores secas y yuyos. Que sueñes con los ángeles del monte, el sueño que es luz en la oscuridad del día. No te anuncia el horizonte, no hay una polvareda que venga de lejos a tu llegada. Hay un cantar de chicharras enardecidas que acompaña tus pasos hasta la cama. Dormir con vos, como girasoles en el potrero, siempre a un paso de incendiarse. No nos arrastrará la corriente, las ramas en las costas no rozarán nuestra carne, siempre que despertemos serán las sábanas, orillas para secarnos. Suspirás y yo no sé si estarás soñando que soplás la herida brillante de los trigos, que soplás las cenizas que cubren las flores. No sé si estarás soñando con las llamas de una tranquera abierta prendida a fuego. No sé si ese aire tibio que sale de tu boca es un último aliento. No sé si estarás soñando que soplas mis ojos, que se van rodando lejos. Nadie se acostó en esta cama antes que vos, cuando vos te acostás. Tus párpados caen hojas que no levantan los vientos. Vamos a dormirnos, peregrinos de toda luz. Muchas gracias. Hay un periodismo modo opereta.